En fecha reciente tuvo lugar el acto de apoyo a la justa causa del pueblo coreano en el grupo ruso de solidaridad con la República Popular Democrática de Corea. Tras comunicarse la situación de la península coreana, hubo intervenciones. Los oradores expresaron el firme apoyo y solidaridad con la causa justa del pueblo coreano, señalando que Corea es la fortaleza de la independencia que contiene la ambición de hegemonía mundial de Estados Unidos. Por otra parte, con motivo del mes de solidaridad con el pueblo coreano, André Rogekele Calonda, secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche, dio declaraciones a la prensa en condena de la política hostil de Estados Unidos hacia Corea el día 18.